mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzando el Café Mañanero en... Y este lunes la verdad es que nos trae muchas noticias que intentaremos resumirles. Es una actualidad muy extensa. Comenzamos la semana pendientes, sin duda alguna, de la tragedia de Valencia. La cifra de fallecidos, de acuerdo al conteo oficial, aunque este domingo parecía estancarse en 214, es posible que de nuevo aumente, ya que estamos pendientes del acceso de los equipos de rescate o de emergencia al parking del centro comercial Bonaire, que se inundó y, de acuerdo a la versión de muchos testigos, habría personas. Por otra parte, sin duda alguna, la imagen que le ha robado protagonismo a la tragedia es la de los insultos al rey Felipe VI, igualmente al presidente del gobierno y al presidente de la Generalidad Valenciana. ¿Qué han dicho precisamente tanto el rey Felipe VI como el presidente del gobierno luego de el barro que recibieron, los ataques violentos, en el caso sobre todo del presidente del gobierno, aunque hay que destacar que la reina Leticia alcanzó a recibir barro, o fue alcanzada, mejor dicho, con barro en su rostro? Fueron momentos de mucha tensión los que se vivieron en Paiporta. Primera vez que el rey Felipe VI visitaba la zona devastada. El rey, luego, repito, de lo ocurrido, imágenes que, por cierto, le están dando la vuelta al mundo. Sí, era un buen momento para estar en el CECOPI, que al fin y al cabo es el punto neurálgico que atiende la emergencia, en el que están todos los intervinientes, todas las instituciones, organismos y fuerzas intervinientes. Y por un lado, transmitiros la gratitud y el orgullo de veros trabajar representando a todos los españoles y atendiendo este desastre tan monumental que ha afectado a tantas vidas y tantos modos de vida, y a los cuales, por tanto, esas personas hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también darles esperanza y garantizarles que el Estado en toda su plenitud está presente. Cada día va a ir a mejor, creo, entiendo yo, no es especulativo. Creo que los medios van creciendo y la eficacia también va creciendo. Hay que atender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado, también la dificultad de comprender cómo funcionan todos los mecanismos y la operatividad de atender la emergencia. También queremos atender a otros lugares, otros municipios e incluso otras provincias que han sido afectados, pero creo que lo importante es lo que estáis haciendo cada hora, cada minuto, desde que se produjo la emergencia, y eso es lo importante, es que la gente perciba que los mecanismos del Estado en los distintos niveles están funcionando. Y luego agradecer también, es verdad, la enorme contribución de personas de todo tipo, locales. Luego eso hay que organizarlo, hay que gestionarlo, y no es fácil ver cómo es el pueblo español. Así que nada más, de verdad, gracias por... Eran las palabras del rey Felipe VI luego de recibir los insultos. Eran palabras en el Centro de Coordinación Operativa Integrado, conocido como CECOPI, de la Comunidad Valenciana. Escuchemos ahora al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a propósito de lo ocurrido. Quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de la sociedad española que el gobierno de España no se va a desviar de su principal objetivo. Y el principal objetivo es salvar vidas, es recuperar los cadáveres de las personas que hayan podido fallecer como consecuencia de esta tragedia natural, y finalmente empeñarnos en la tarea de reconstruir la provincia de Valencia y todas las zonas que no solamente la comunidad valenciana, sino en otras partes de España se hayan podido ver dañadas por esta terrible dana. No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad. Y eso es... Pedro Sánchez, vamos a analizar lo ocurrido en Valencia. Recibieron insultos el rey, el presidente del gobierno y el presidente de la Generalidad Valenciana. Ya está con nosotros Mireia Company. No solamente fueron insultos, no solamente fue una reacción de indignación, rabia, había un poco de todo. Yo puedo decir que muchas veces no se les entendía ni lo que decía. Ahora sí, al principio sí que hubo un coro de asesinos, o esas palabras le recibieron. No es otra cosa que la molestia de gran parte de la población que se encontraba en ese lugar, desde luego, por la forma como se ha gestionado la tragedia desde el gobierno regional, es decir, la Generalidad Valenciana, como el gobierno nacional. Este fin de semana, a pesar de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba un aumento del pie de fuerza de forma significativa, es más, para hoy incluso se ha anunciado un incremento. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de anunciar a 7.500 el número de efectivos para las labores de emergencia. En este caso, aún hay zonas a donde no se ha accedido. Se ve que hay desesperación por parte de la población. Está con nosotros Mireia Company. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, es noticia esta tragedia. Las imágenes le están dando vuelta al mundo. Yo no sé si hay antecedentes de una reacción de esta naturaleza en la historia de la Casa Real o en la historia de la presidencia del gobierno o de las presidencias, ¿no? Porque también tenemos que hablar de la presidencia de la Generalidad Valenciana, que ha sido duramente cuestionada por la forma como se ha gestionado esta emergencia. La verdad es que no ha habido ningún precedente. Creo que es la primera vez que se produce esta reacción, digamos, violenta de algunas personas que, ojo, poniéndome en su piel y como valenciana, me parece poco. Ahora después, a nivel legal, pues no me parece bien, porque la violencia no lleva a ninguna parte. Pero esa frustración de que ha habido esa descoordinación que nos han dejado, yo también me incluyo entre ellos, nos han dejado, no sabemos, no hemos tenido ayuda, que ha tenido que ser la propia gente del pueblo la que ha salido a las calles, pues me ha parecido poco. Además, también sí que es cierto que voy a destacar esa templanza del rey y de la reina, que pese a todos los abucheos, pese a que los han llenado de barro, han sabido comportarse, han sabido consolar, han sabido estar al lado de las personas. Eso dice mucho de esa referencia institucional que tenemos, esa representación. No obstante, ya a nivel de Pedro Sánchez, ¿cómo se fue? Sí, es importante, vamos a detenernos aquí en Carlo, porque a eso de la una exactamente de este domingo llegaba la comitiva de forma conjunta, el rey Felipe VI, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Generalidad Valenciana, entre otros funcionarios, altos funcionarios, igualmente regionales, y la alcaldesa de Paiporta. Decías, Mireia, por cierto, que sobre la persona, la indignación de los que abucheaban, los que atacaban, en fin, pero luego decía la alcaldesa de Paiporta que muchas de las personas que estaban allí no eran del pueblo. Posiblemente no fueran del pueblo, no se sabe. Y ya se han identificado algunos agresores que pertenecen a grupos radicales. Ahí se mezclaron dos cosas, tanto los que están en contra del rey como los que están en contra del presidente del gobierno Pedro Sánchez, igualmente los que están en contra del gobierno valenciano. Confluyeron muchas cosas, fue un auténtico cóctel. Carlos, y siguiendo los acontecimientos, los hechos, Es increíble todo lo que le lanzaban al rey y a la reina, ¿no? Fueron unos momentos más tensos. Sí, fueron las primeras imágenes en las que se pudieron ver de que justamente los reyes llenos de barro fue lo que trataron de compartir en los medios, por lo general en Radio Televisión Española, de justamente las imágenes en las cuales se les podían ver después de los ataques. También hay algunos objetos contundentes entre las primeras llegadas. De hecho, una de las primeras afirmaciones es que a Pedro Sánchez justamente se le atibó un golpe en la espalda con una pala. Lo alcanzaron con una pala. Sí, ya. En la espalda. Bueno, se habla también de un palo le dieron. En fin, mire ya, cuando ya decíamos al principio que no hay antecedentes de algo similar, ¿a qué puede dar lugar esta reacción? Porque va más allá de una indignación, de una expresión, de la forma como se puede estar gestionando la tragedia. Bueno, es cierto que obviamente el señor Pedro Sánchez no actuó de la manera correcta, ¿no? De esas declaraciones que hizo. Fue evacuado, es lo que dice. Sí, ¿no? Pero esas declaraciones que hizo de si necesitan ayuda, que la pidan. Yo creo que también se le puede atribuir a él en estos momentos, ¿no? Que si hubiera precisado ayuda, pues que lo hubiera pedido en ese momento. Esa es la indignación de los valencianos hacia él. Sí que es cierto que Radio Televisión Valenciana se ha señalado más a los reyes, pero la indignación no va tanto contra los reyes, sino va contra la gestión, tanto central como del gobierno autonómico, porque tampoco se ha hablado de Mazón, de todo aquello que no se ha hecho correctamente en el momento que se reciben esas alertas, tanto de la EMET como de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuando vamos ya están anunciándolo. Sí, vamos a poner en contexto. Esto empieza desde el momento en el que se anuncia la previsión meteorológica de la Dana. Nosotros, como todos los días, damos cuenta aquí de la previsión meteorológica y efectivamente se anunciaban fuertes lluvias por la Dana, que recordemos es una depresión aislada que se da en niveles altos. Yeah. El caso es que se esperaban lluvias fuertes. ¿Cómo se gestiona situaciones como esta? ¿Qué entidad es la encargada de gestionar este tipo de anuncios que da la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología? Lo primero son los avisos. La AEMET emite un aviso y a la vez la Confederación Hidrográfica del Júcar es la que emite el aviso. La AEMET ya hacía una semana que ya había estado con esas predicciones, vamos a recordar que son predicciones, ojo, de lluvias intensas. Ese mismo día elevan las alertas, ya a naranja y ya a roja. Entonces, en ese momento se las mandan al Consejo, digamos al gobierno valenciano, que es el que tiene que traducir esas alertas y ya empezar a lanzar todos esos avisos y tomar esas medidas de prevención y después de protección. Y esto es aquí donde se falla. Porque a las 3 de la tarde es cuando dan esa serie de avisos de que pueden haber inundaciones cuando ya habían empezado. Y ese aviso que recibe toda la población, que es a las 8 y 10 de la tarde, cuando ya habían, ya estaba. Esos pueblos ya estaban anegados. Y esa es la parte que yo no entiendo. Si ya los pueblos de la parte alta, es decir, Requena, Turís, se estaban anegando, había desbordamiento, ¿por qué no se le avisó con tanta facilidad de comunicación que hay hoy en día a los pueblos de la zona baja, es decir, los que están próximos al mar Mediterráneo, que es donde desembocan todos estos ríos o barrancos, como le llaman, el del Pollo y el otro. Uno no entiende, no se explica cómo es que no se les alertó, ¿no? Cuidado, va una avalancha, porque quizás pienso yo, acá en mi ignorancia, que, atendiendo a la lógica, que perfectamente se hubieran podido salvar muchas personas, ¿no? Hubieran puesto a salvo. De todas formas, siempre hay gente imprudente, ¿no? Pero uno no se explica cómo es que no surgió una alerta mucho más rápido. Sí, eso es lo que no sabemos nadie, porque en ese momento todo esto se va a investigar. O si se produjo, ¿no? O no sé si se produjo, se le comunicó a los ayuntamientos. En principio no lo sabemos, en principio se estima que no sé o que llegó tarde y no se adoptaron todas esas medidas de prevención, pero todo esto es lo que se va a judicializar y obviamente se va a investigar por si existe esa responsabilidad por parte de la administración. Es decir, si ellos tienen la culpa de que haya más víctimas, ahí es donde va a entrar la justicia para determinar si fue culpa de la administración por no dar esa alerta, porque es ahí es donde se va a entrar. Sí que hubo algunas alertas que funcionaron. Por ejemplo, a los institutos, la parte educativa, se les alertó y se llamó a los padres, vengan a recoger a sus hijos porque hay una alerta. Sí, así es. Y, acudieron, y decía, de hecho, uno de los testimonios que escuchamos aquí en el Café Mañanero, la semana anterior, afortunadamente funcionó esa alerta, ¿ya? Porque donde se hubiera encontrado a los niños todavía, no se sabe qué habría pasado, que la inundación llegó a eso de las 6 de la tarde, ¿no? Esa alerta sí que existió, no he escuchado de otra alerta. Repito, eso se dio ya a las 2 de la tarde. Bien, continuamos con la evolución de la Dana. Recordemos que había empezado a llover desde la noche anterior, la madrugada anterior, y muy fuerte arriba. Hay un dato muy interesante y que tiene que ver, que pienso yo que corresponde a la Agencia Estatal de Meteorología, y esa es la previsión de el número o la intensidad de las lluvias. Se alcanzó a predecir de que caerían alrededor de 180 litros por metro cuadrado y se dice que estuvo alrededor de los 500 litros por metro cuadrado, esto en la parte alta, porque en la zona baja llovió muy poco, porque esa es otra de los casos, ¿no? ¿Ya? Sí, sí, sí. Lo que dice la gente de Alfafar, de La Torre. Claro, ellos se vieron afectados realmente fue por el desbordamiento de los ríos y de lo que ha caído justamente del agua, pero la lluvia como tal a ellos no les había llegado. No, les llegó la avalancha. Sí. Es verdad que ya había empezado a caer. En todo caso, uno va encontrando una cadena de, si se puede decir, errores. Veo que en todo se quedó corto. La Agencia Estatal de Meteorología no alcanzó a prever ese volumen de aguas que al final provocó esa avalancha. ¿Ya? Y lo otro, Mireya, es, uno se pregunta en medio de toda esta situación. A las 8 de la tarde circuló esa alerta, la primera alerta que llevó a los móviles, ¿no? Sí, a las 8 y 10 de la tarde, cuando ya había precisamente pueblos anegados. Es más, el entrevistado que teníamos la semana pasada, Manu Rodríguez, que es cantante, a mí a las 7 y poco, me avisó y me dijo, mire, ya hay una riada, se me ha llevado ya el coche. O sea, ya estaba. A las 7 de la tarde. A las 7 es, calculo sobre las 7 y media. O sea, es cuando me avisa, o sea, ya había pasado, me envía un vídeo de que había una riada precisamente en Catarroja. O sea, ya era tarde para todos. Porque a casi todos les pilló saliendo de trabajo. Es decir, toda esa alerta sí funcionó en los colegios, es cierto, fuimos todos a por los niños. Pero nadie se esperaba que no se avisara a todas las empresas, ni que se pusiera en comunicación, ni que esa alerta nos llegara antes. Nos tenía que haber llegado a las 3 de la tarde. ¿Qué entidad es la encargada de gestionar esas alertas? La Generalitat. Aquí vamos al gobierno autonómico, que es quien tiene la competencia en emergencias. ¿Y qué dice Carlos Mazón sobre ese particular? Pues por ahora no se ha dicho nada. Es cierto que incluso él, que no sé si ya está borrado, hizo una comunicación sobre las 2 de la tarde y dijo que esa intensidad que se preveía que iba a disminuir que a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, yo lo escuché. Sí. El vídeo ya no está disponible. Ya no está disponible. Lo borró el equipo de comunicación de la Generalidad Valenciana. Evidentemente hay una responsabilidad. Yo le alcancé a escuchar que eso le habían sugerido a él. Ya. Y pienso que, ¿por qué iba a decir Carlos Mazón otra cosa distinta a la que le sugiriera su equipo de expertos? Aquí también Y hasta este momento nosotros no hemos hablado de los expertos. Pero ahí está justamente la falta de transparencia. O sea, lo que la gente pide también es que se aclaren quién dijo esto, y lo que dice Mireya es que tiene que haber algún responsable. No. O sea, lamentablemente... Hay que depurar responsabilidades. Claro, este lamentablemente momento. Ya ha sucedido la tragedia, y lo que se está pidiendo ahora justamente es que la persona que tendría que haber avisado a Amazon y el equipo que tendría que haber comunicado esto no se hizo a tiempo. Vale. Hasta ahí la tragedia. Vamos de alguna forma siguiendo la cronología de las inundaciones del área metropolitana de Valencia y la provincia. Mireya, bueno, ya está la emergencia. ¿Qué entidad es la encargada de hacer la lectura general de lo que hay? ¿Si está en condiciones de atender la emergencia o si requiere de ayuda nacional? En estos casos, normalmente cuando se reciben los avisos, es la Generalitat quien decreta ese nivel de alerta. El gobierno autonómico. Sí, entonces puede ser nivel 1, situación operativa 1, 2 y 3. Tenemos 3, que esto viene ya después del coronavirus, se hizo el plan estatal. En el caso del 1 y el 2, la gestión siempre la va a llevar el gobierno autonómico. En este caso se estableció la situación operativa 2, que quiere decir que existe un nivel de riesgo elevado de que no van a poder, abarcarlo todo. Es decir, que con sus medios propios no tienen suficiente, sino que se va a necesitar esa ayuda de otras comunidades autónomas o de la Administración General del Estado, y que la pueden requerir. Yo no quiero decir que hubo otro error garrafal del gobierno, porque resulta muy fácil hacer valoraciones desde un micrófono, como se está viendo, pero no se me pasa por la mente en ningún momento de que el presidente de la Generalidad Valenciana haya abandonado a los afectados. Otra cosa es que también haya fallado el cálculo a la hora de gestionar la crisis, la dimensión de la crisis, pero también uno se pregunta, ¿dónde están los asesores? ¿Ya? ¿Dónde están los asesores? Por otro lado, estas situaciones se prestan también para la desesperación, porque de acuerdo a los protocolos, lo primero que se hace es intentar rescatar las personas con vida. Y en eso se basan los primeros 3 días, ¿no? Los protocolos, primeros 3 días, intentando rescatar personas con vida, y en esas estuvieron, bueno, han estado, tampoco han terminado. Y luego sí, ya empieza la limpieza, empieza la eliminación de los escombros, las valoraciones de las afectaciones en general. Mireya, ¿dónde ves tú que hubo fallos? ¿Dónde se ha podido cometer un error? Porque la gente, hablando con los afectados, me decían en Alfafar, es que mira, todavía todo esto está lleno de barro. Mira, a mi casa no han venido, no han llegado todavía. De pronto lo que le han llevado es agua y alimentación, ropa. No sé si en este sentido se ha actuado correctamente. El primer fallo que hubo, obviamente, pues fue esa traducción de la alarma, de esas alarmas que dio la EMET y que dio la Confederación Hidrográfica del Júcar. Volvemos al tema de la alarma, sí, porque es muy polémica. ¿Hay antecedentes de que en esta ciudad se haya activado una alarma de esta? ¿En los móviles, por ejemplo? De este tipo, no. Sí que es cierto que Valencia, hay que tener en cuenta que es una zona inundable. Yo en mi casa anterior, yo he tenido 2 inundaciones. Y siempre porque son barrancos que en muchas ocasiones el problema que hay es que no están limpios. En este caso no ha sido el caso. En este Yo caso le preguntaba. Sí que había una responsabilidad de la administración. Aquí lo que se va a valorar es si se dio correctamente esa alarma y esas pautas a los ciudadanos o si llegó tarde. Ese es el primer fallo que hubo. ¿Llegó tarde la alarma? Sí. Ellos dicen que en la alerta máxima, Lo que explicaban, Carlos, yo estaba viendo lo que se va recogiendo. Sí, la alerta roja. Sí, la alerta roja, la máxima. La alerta roja de la EMET viene establecida cuando ya se sabe que van a caer más de 140 litros por metro cuadrado. Esta valoración viene determinada de que van a caer más de 140 litros, pero claro, no determina cuál va a ser la cantidad final. Al final en Valencia fueron más de 440 litros por metro cuadrado los que cayó esa noche del martes, por lo cual, si ya establecían que venía más de 140 litros por metro cuadrado, la alerta roja, como bien dice Mireya, tendría que haber estado establecida desde el momento en que ellos recibieron la notificación, tuvieron que haberla hecho pública. Sí. Pero, Rafa, el amigo de Mireya, le comunicó a las 7 de la tarde de que ya la avalancha se le había llevado el coche, ¿no? Sí, así sí. es, a las 7 y poco. No, yo no llegaba a las 7 y poco. Bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿se subestimó entonces la capacidad de destrucción en las zonas bajas? Sí, se pensó que el nuevo cauce del río Turia, que obviamente fue una super mega construcción que se hizo tras una riada precisamente, que gracias a eso... Que salvó a Valencia, ¿eh? Gracias a eso nos hemos salvado Valencia capital y toda la zona norte, sí que es cierto, pero no se preveyó que las últimas zonas... se iba a desbordar. Y esto también tenía que ver con el aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es la que se encarga de avisar cómo está la situación de los ríos. ¿Quizá fue un error de traducción de esas alertas? Quizás sí, pero esto ya se valorará en los juzgados. Y otra parte que también se va a valorar son esos protocolos. Es decir, ¿tenemos los medios suficientes como para hacer frente a un caso de catástrofe como es una riada? Valencia es una zona inundable. Es decir, ¿esos sistemas de prevención han funcionado? Parece ser que no, digo yo. No. Creo que aquí estamos todos de acuerdo en que no. ¿Y esos sistemas primeros de ayuda, ese apoyo, o nos falta una unidad de respuesta inmediata? Eso es lo que ahora se tiene que valorar, porque han fallado todo esto. A esto hay que sumar, Mireya, que el gobierno autonómico eliminó una entidad con su llegada al poder que se encargaba precisamente de gestionar desastres naturales. Esto también se le achaca. Claro, eso es así. Y por parte también ya se mira a esa administración general, a Pedro Sánchez. Es decir, ¿él hizo todo lo que se podía? ¿O se podía haber decretado un estado de alarma o un nivel de un sistema operativo 3? Sí. O sea, un nivel, digamos, de alerta 3. ¿Quién podía, notificar esto? O sea, al momento en el que ya se ve que el gobierno autonómico no está cumpliendo con su labor, ¿existe alguna figura que permita al gobierno central poder tomar las riendas en este tipo de casos? El Ministerio del Interior se lo tendría que haber dado ya esa jefatura a la jefatura de la UME para que llevara a cabo toda esta coordinación. En este caso, pues, también se va a ver, porque ya han dicho desde el gobierno central que lo que ellos no pretendían era invadir ese estado autonómico, pero bueno, España es una unidad, eso también se va a tener que mirar, y si esa coordinación ha sido la correcta o no, pero lo primero que se va a investigar será el Consejo si lo hizo bien o si lo hizo mal. Por otra parte, dice el presidente Pedro Sánchez que respeta la autonomía porque nadie conoce mejor el terreno, la situación que el gobierno autonómico, y se mantienen esos protocolos. En todo caso, el sistema de gestión de emergencias se ve que está obsoleto. Habrá que replantearlo, porque de otra forma no se explica de que se haya fallado de esta manera en un país desarrollado. La reacción no se corresponde con la de un país desarrollado. Y tanto a nivel autonómico, en lo que pudo ser la prevención, la misma gestión de la tragedia, y luego también el apoyo a nivel estatal, a nivel nacional, también se evidencia que se han quedado cortos. Se dice, Mireya, que aquí muy cerca están las fuerzas militares, que tienen equipos especializados que perfectamente han podido ayudar a atender la emergencia. Están aquí el ejército, incluso la marina, todas las fuerzas de seguridad que tienen equipos de reacción especializado. ¿Por qué no se les llamó desde un principio? Sí, es cierto, desde el sábado estaban bajando desde Vetera todo el ejército, se veían todos los camiones como... pero ya el sábado, ya tenemos 4 días después prácticamente, 3. Sí, en principio es el propio Consejo quien tiene que pedir ayuda, pero claro, desde la Administración General es quien tiene que coordinar cuándo salen esos convoys, por decirlo de alguna manera. Primero tienen que desatascar todas esas carreteras, por eso se pedía a la población que no se acercara a estas zonas con coches, porque tienen que dejar habilitados unos carriles para que esta ayuda también pueda llegar. Es decir, en un principio, cuando están todos los coches amontonados, pues quizá no puedan llegar. Entonces, todo esto sí que es cierto que también hay que coordinarlo. Y luego también se dice que desde Francia se ofrecieron efectivos de los bomberos, y desde otras partes, desde Bilbao, en fin. ¿Cómo se atiende este tipo de apoyo? Porque, claro, la magnitud de la tragedia ha sido grande. Y viendo la capacidad de reacción, hubiera sido de mucha utilidad de que hubieran llegado al día siguiente por lo menos, esos equipos de emergencia, que suelen llegar ya al tercer día, pero hubiera servido, se hubiera comprendido. Uno lo que ve aquí es que no se actuó con la suficiente rapidez. Creo que al disponer de tanta tecnología hoy en día, ¿ya? Se pudo o se esperaba que hubieran actuado de una forma mucho más rápida, pero la verdad es que a lo mejor esos protocolos que se tienen de las emergencias, no sé si han funcionado conforme se lo esperaba, ¿no? Decíamos al principio que se han quedado obsoletos. Otro tema, Carlos, es que en la zona todavía no hay wifi. ¿Cómo se explica eso? Bueno, diferentes zonas desde el martes. Hay partes que ya ha pasado 6 días y todavía no tienen electricidad todas las ciudades. De hecho, hay zonas, por ejemplo, en el caso de Massanassa, en los que la mitad de la población ya se encuentra con luz en sus domicilios, pero hay otra que todavía no. Entonces, justamente hay fallas en los que se ha visto con lo que tiene que ver la disposición de la electricidad y del agua que pasa por los grifos, el agua potable. Todavía no se ha manejado de la mejor forma y, por supuesto, hay áreas en los que es Alfafar y Aldaya, en los cuales todavía no se sabe ni siquiera en qué momento podría volver a situarse lo que es la energía y, por supuesto, las comunicaciones. No solamente el internet, sino las comunicaciones telefónicas también están siendo un problema en estas zonas. Claro, pero que yo recuerde, Carlos, hombre, hay veces cuando hay festivales y camping de esta naturaleza, he visto que las compañías de teléfono llevan antenas, ¿no? Sí. Una antena, uno podría decir, oye, para atender una emergencia, sí. Perfectamente se puede llevar una antena. Y pienso yo acá en mi... Podría ser uno de los casos y los escenarios, pero como por supuesto no se han tomado todavía las medidas. Hay muchas cosas que se pueden criticar de distintas áreas. En fin, yo no sé si todo esto explica la indignación que se vio ayer. Yo de ninguna manera lo quiero justificar o dar esa sensación, porque la violencia, desde luego, en ningún momento se puede justificar. La reacción fue... violenta, había indignación, había de todo, pero de ningún modo, insisto, se puede justificar la agresión al presidente, los insultos, bueno, tal vez los insultos, pero ya lanzamiento de objetos, barro, en fin. Lo otro es que circuló, Mireia, una información que la Casa Real se encargó de desmentir y pensó quizás la Casa Real que era suficiente. Y es que cuando el sábado se anunció de que no se iba a permitir el acceso de particulares a la zona, se pensó que era porque venía el rey y venía el presidente. Y de esa forma se lo tomó mucha gente. Y resulta que no era así. Y es que existía una alerta por lluvias para este domingo, que efectivamente llovió, ¿eh? Sí. Volvió a llover y la gente se lo tomó, y de pronto los bulos han contribuido aquí también. Mireia, ¿qué crees que va a pasar? ¿Se han identificado a los agresores, al presidente, al rey? ¿Qué les espera a las personas que reaccionaron de esta forma violenta? Bueno, en este caso, aunque pues, este no debe ser quizás la principal preocupación, sino atender la emergencia que se mantiene. En este caso, pues bueno, se investigará por un posible delito, pues de lesiones, y ya está, no hay más. Hasta lesiones llega. Sí, y ya está. Y pero cuando bueno, veíamos que le destruían el coche al presidente del gobierno, Sí, daño en bien ajeno. Bien, o sea, un delito de daños también. Es cierto lo del coche, que también lo apedrearon y rompieron lo que son las lunas del coche. Aquí también, sí. Una escena de estas a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel internacional, yo no la recuerdo en estos tiempos, la verdad. Sí, han resaltado sobre todo esos ataques. Precisamente yo creo que lo han resaltado unos ataques a la monarquía, cuando en realidad quizá vaya más por los dos presidentes. Esa no, porque mala gestión. Eso es otra. El rey se quedó aguantó. Ahí aguantando el chaparrón, ¿no? Sí. Él se quiso quedar y la reina también. Y habló con los que estaban. Hablaron, o sea, es decir, lanzándole improperios, reclamando, en fin. Pero dieron la cara, que es lo que la gente le reclama más a Pedro Sánchez. Claro, Pedro Sánchez desapareció, que es lo que dicen, ¿dónde está? Se busca Pedro Sánchez, porque él no dio la cara, huyó. Para lo que es los valencianos, huyó. Que es lo mismo que se ve desde todos los valencianos que nos han dejado abandonados por parte del Estado. O sea, fueron más hacia él y hacia la política que había mantenido Mazón. Es decir, cómo se había gestionado. No fueron tanto un ataque hacia la monarquía, porque la monarquía ya sabemos que no puede intervenir. Esto depende ya de los ejecutivos. Sí. También hay otros que establecen, que yo creo que es un punto de matiz interesante, de que de igual forma hubiera estado peor que no vinieran, porque claro, esta mañana existen ya también críticas hacia lo que son la parte de comunicación de la Casa Real, en la que establecen de que tal vez no era todavía el momento indicado para asistir, mientras que otros dicen que a nivel de comunicaciones, a nivel de gestión de comunicaciones, era mejor que fueran y recibieran la pedrada a que sencillamente no aparecieran, porque seguían dando este índice, como bien dice Mireya, de abandono que se ha percibido por parte de las poblaciones después de 5 días afectados. ¿Tú no crees, Mireya, que el rey sí que pudo de pronto lanzar uno de esos mensajes, esas comparecencias en las cuales se dirige a la población? Yo recuerdo en pandemia que lanzó un mensaje a la población. ¿No crees que la situación lo ameritaba también en Valencia? Sí, sí, podía haber hecho un llamamiento, una comunicación ya desde el primer día. Yo no sé si ya por medios de redes sociales lo hicieron, ahí lo dejo en duda porque no lo sé. Este tema de las redes sociales me lleva, ¿de qué manera? Porque resulta que estaba escuchando los organismos de meteorología, el director de meteorología, y entonces se queda en eso. No, lo publicamos en las redes sociales, lo publicamos en las redes sociales. Pues vayan a preguntarle ahora mismo, por ejemplo, las zonas altas. Ese es otro tema. Aquí en Valencia, Valencia capital, tenemos internet y todo el que quiera y con la potencia que quieras, ¿no? Y mucha gente anda con un teléfono de última generación que funciona a las mil maravillas, que si 5G, que lo uno, que lo otro. Pero luego vaya usted a los pueblos, ya no funciona lo mismo. ¿Ya? Pueblos donde tiene dificultad la misma señal de telefonía móvil. Entonces, yo le escuchaba a la gente de la EMET, no es que lanzamos las alertas a través de las redes sociales. Oye, las personas mayores que tanto siguen las redes sociales diariamente, habrá quienes las siguen, pero otras no. Y no hace parte quizás de su vida cotidiana como para lanzar una alerta ese día. Yo creo que aquí todo el mundo se quedó corto en la gestión, subestimó la potencia de la naturaleza. Sí, la capacidad de destrucción de la naturaleza. No lo hemos dicho, aquí estamos repartiendo para todo el mundo, ¿no? También los lugareños, que conocían perfectamente por dónde pasaba el río, que no es la primera vez que se produce una riada, una inundación de esta naturaleza. Oye, Aidana, cuidado, lo que puede pasar. En fin, se ha fallado de arriba a abajo en la gestión de esta tragedia y habrá que depurar responsabilidades. Lo que pasa es que no es suficiente, sobre todo para aquellas personas que han perdido la vida, porque la devastación nos muestra muchas pérdidas materiales y posiblemente los pueblos volverán a mostrar su semblante y se levantarán seguramente desvíos de los ríos, como se hizo con el Turia, que salvó a Valencia, en este caso de la inundación, Valencia capital. Y así sucesivamente, todo se podrá reconstruir, pero las vidas que se han perdido, que no sabemos cuántas son, ese es de verdad, esa es la verdadera pérdida que tenemos en este caso. Y por eso amerita todos los cuestionamientos, todas las críticas a las que haya lugar, pero lógicamente hay que hacerlo también con el debido respeto. Mireya, muchas gracias. Hemos atendido en esta conversación, que es la que vamos a encontrar en los bares, en las casas, en fin, el lamento que nos deja esta tragedia. Así es, y el miércoles estaremos en entrevista con precisamente con esos equipos de psicólogos que están interviniendo con las víctimas. Todavía no se está hablando de este tema, pero seguramente va a ser de mucha utilidad. Sí, tanto ahora como en el momento ya estén en los tanatorios, porque se va a extender hasta ese momento. Y vamos a hablar pues con esas personas que están encargadas de esta asistencia. Acabo de hablar precisamente con una de las encargadas y se me ha puesto a llorar. O sea, es una tragedia todo. Y la tendremos en directo para que nos cuente qué es lo que están viendo y qué, cómo lo están llevando ellos. Vamos a traer un experto. De hecho, cuando estaba visitando la zona de Alfafar, me encontraba una madre que me decía que la niña se despertaba en la madrugada y le decía, agua, hay traumas en que se van quedando y que deben ser gestionados por parte de los especialistas en la materia. En fin, de esto todavía no se está hablando, pero digamos que es en lo que viene. Ya nos dejó bastante la pandemia y seguramente también va a servir la atención psicológica a los afectados. Mireya, entonces te esperamos el próximo miércoles. Así es, hasta el próximo miércoles. Carlos, vamos nosotros avanzando. ¿Y qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Hoy es 4 de noviembre, Jorge. Hoy se conoce por ser el Día Mundial de la UNESCO. Un día importante, justamente en un momento en el que tenemos que recordar la asistencia y las ayudas que realizan este tipo de organismos, particularmente la UNESCO, es muy importante, ya que es la unidad de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, un organismo especializado en el compromiso de mejorar la calidad de vida y promover la paz mediante la cooperación internacional en el ámbito educativo en los niños de todo el mundo, en especial en zonas afectadas. A su vez, el 4 de noviembre es conocido por ser el cumpleaños de Matthew McConaughey, el ganador del Oscar por una de las cintas que marcó justamente el año 2014, ya hace unos 10 años, ganó justamente el premio Oscar por Dallas Buyers Club, al igual que Ralph Macchio, el protagonista de la saga de Karate Kid, está de cumpleaños el día de hoy celebrando 64 años. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es el momento de una pequeña pausa y enseguida estamos con la información deportiva, el personaje del día y la información deportiva. En el Café Mañanero, el personaje del día. Durante la mañana de este lunes se ha confirmado que ha fallecido Quincy Jones, el gigante de la música estadounidense, quien ha sido una de las principales figuras en la historia de la música, quien fuese el productor de Michael Jackson, al igual que de innumerables figuras. La muerte fue confirmada por su agente Arnold Robinson en un comunicado que no especificaba la causa. Quincy Jones ha fallecido a los 91 años, quien fuese cantante, arreglista y productor de las mayores estrellas de la industria. Murió el día de ayer domingo. Se ha confirmado durante la mañana de este lunes. Por los momentos se mantiene un comunicado en los que se espera conocer los motivos y, por supuesto, cómo se encuentra su familia en estos duros momentos al despedir a quien fuese una de las figuras más influyentes de la, no solo de la música estadounidense, sino, por supuesto, de ser el responsable de distintos álbumes y, por supuesto, grandes éxitos de la década de los 80, los 90 y principios de los 2000. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes. Así como lo oye, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, además microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero, Iqualo. Pues bien, entramos en materia. Tenemos en primera instancia muestras de solidaridad con Valencia desde los escenarios deportivos, no solamente en el contexto regional, nacional, sino también a nivel internacional. Hay que destacar la solidaridad en que han expresado desde los clubes como el Valencia Club de Fútbol, igualmente el Levante y así equipos de segunda división. Nadie se queda indiferente a la tragedia de Valencia, las muestras de solidaridad. Y en el Gran Premio de Motociclismo que se celebró en Malasia este fin de semana, el colombo español David Alonso no solo continuó ganando, sino en este caso también dando muestras de solidaridad con Valencia. Paseó la bandera de la comunidad valenciana en el circuito y dijo que no era el momento de celebrar, y además el premio lo dedicó a Valencia. Gracias a David Alonso. Y volviendo al tema del fútbol, Adolfo Jiménez del Río nos tiene el resumen de la liga, donde el Barça sigue imbatible. En medio de un ambiente de tristeza que se vive en España debido a la tremenda tragedia que ha tenido el suceso de la Dana en la comunidad valenciana y en otras regiones del país, se cerró la jornada 12 dominical de la Liga Española con tremendos partidazos. Uno de ellos lo protagonizó nada menos que el Fútbol Club Barcelona, el líder de esta competición, que en el derbi de Cataluña venció a Español 3-1. Pero el partido que cerró la jornada dominical entre el Athletic de Bilbao y el Betis no deja nada que desearle tampoco en emociones. Es cierto que terminó empatado 1-1, pero lo dieron absolutamente todo. La Real Sociedad, de visita en Sevilla, venció a un Sevilla que parecía que iba a arrollar, pero no pudo porque iba muy bien estructurada esta Real Sociedad, que se llevó un buen resultado, 0-2. El Atlético de Madrid, recordemos, venció a Las Palmas 2-0. El Valencia Club de Fútbol y el Real Madrid tienen el partido aplazado, lo mismo que el Villarreal, el Rayo Vallecano. Partidos aplazados que sabemos por los problemas que ha suscitado en las diferentes ciudades y poblaciones de la comunidad valenciana. Osasuna venció al Valladolid 1-0, el Alavés al Mallorca 1-0. El Girona demostró que sigue siendo imbatible en su casa, venciendo al Leganés 4-3 en tremendo partidazo. Y para hoy se cierra la jornada entre el Celta de Vigo y el Getafe a las 9 de la noche. Y ya, con estos resultados, sabemos que el Fútbol Club Barcelona sigue liderando la tabla de clasificación. Una clasificación que todavía puede ser modificada debido a la falta de unos partidos aplazados. Es cierto que el Real Madrid tiene 24 puntos, el Barcelona con 33, pero podría recuperar algo si logra vencer al Valencia Club de Fútbol en el Mestalla. El Atlético de Madrid se mantiene en la tercera posición con 23 puntos, seguido de un Villarreal que tiene también partido aplazado con 21 puntos. En la tabla media vemos al Girona, que se ha recuperado y está en la posición 11 con 15 puntos. Y por la parte baja, Las Palmas con 9 puntos, el Valladolid con 8 y cierra la tabla el Valencia Club de Fútbol con tan solo 7 puntos y un partido pendiente ante el Real Madrid. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, la información deportiva que también nos lleva hasta el Mundial en sub-17. España finalmente subcampeona y campeona. Nuevamente Corea del Norte, Carlos. ¿Qué comen? ¿Cómo corren? ¿Qué hacen estas chicas de Corea del Norte, no? Es increíble, Corea del Norte, el país de Kim Jong-un. Viene ganándolo todo en lo que tiene que ver con fútbol femenino. Impresionante. Sigue siendo una sorpresa cómo se mueve justamente. Recordemos, estamos hablando de la selección sub-17 del femenina de Corea del Norte, que venció a España justamente en el Mundial de Fútbol. Le volvió a ganar entonces en Corea del Norte a España. En una tanda de penaltis bastante intensa. 4-3 terminó esta final. Gracias, Carlos. Vamos finalizando con el Gran Premio de Fórmula 1. Y en el día de ayer podríamos decir que hemos disfrutado el mundo del automovilismo, porque tremendo carrerón el que vimos en el Gran Premio de Fórmula 1 de Interlagos en Brasil. y es que nuevamente Max Verstappen demuestra por qué es el vigente campeón de la Fórmula 1 y por qué puede llevarse por cuarta vez este título. Y es que arrancó en la posición 17 y terminó de primero, demostrando que no solamente se necesita un gran coche con un gran motor, que por cierto el Red Bull tiene que mejorar en ese aspecto, sino que la pericia es la clave para ser campeón. Y eso fue lo que en el día de ayer nos enseñó Max Verstappen. En pleno aguacero supo manejar su coche para vencer a grandes contendores en esta competición, como lo era el mismo Lando Norris. Y es que se llevó esta victoria y así suma más de 25 puntos a su cuenta, que por cierto se aleja de Lando Norris y tiene muchísimas posibilidades de volver a ser campeón de esta competición. Desafortunadamente para los españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso no fue su día y quedaron muy por debajo de la obtención de puntos. Por otra parte, se ha confirmado que el Campeonato Mundial de Motociclismo, finalmente el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que se celebra en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, no se va a llevar a cabo. Entonces, el campeonato sí que finalizará en el Gran Premio de Cataluña, en el circuito de Montmeló. La información deportiva en el Café Mañanero Latino Deportes. A nombre de Café Bar Cuina, recordemos en la avenida Peseta Alessandre 133, Gastronomía de Brasil, igualmente Mediterráneo. Café Bar Cuina. Nosotros que llegamos a la parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Mireya Company y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Mañana más. Ever Moda te mima, te cuida.